Y esta es una exclusiva más del sonido Mr. Cuervo y la secretaria de los Stars, Andrea Costa, con amor. Los quiero. Hoy voy a tomar para olvidar. Chica.